A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. James Petras, un gusto saludarlo como siempre. Nosotros en el otoño y allá en el hemisferio norte ya habiendo comenzado la primavera, ¿cómo se está portando? Sí, aquí hay un gran caos, un gran crisis que está cerrando Boeing. Hoy día anunciaron que la empresa más grande manufacturera está cerrando porque no hay problema, no hay formas de defender la salud de los trabajadores, y los sindicatos amenazan a llamar una huelga contra la empresa porque los obreros sienten amenazados a ir al trabajo. Aquí en Washington, el estado de Seattle, podríamos decir que hay miles y miles de trabajadores desocupados ahora. Es una gran crisis económica vinculada con la incapacidad del sistema capitalista de garantizar la salud de los trabajadores, y han tenido múltiples efectos. Por ejemplo, desempleo. El desempleo está multiplicando cada día por 1-2%. Y pasando por otros sectores, no simple turismo, todo el sector de servicios está afectado, todos los trabajadores en tecnología están afectados o trabajan en casa. Hay millones en California y en Nueva York y en Seattle, en Washington State, que están sin ocupación o trabajan en casa. Bueno, ¿y qué pasa con las acciones del gobierno de Trump? ¿A quién está ayudando en concreto Trump? ¿Cómo está respondiendo a esto por hablar solo de lo económico, ¿no? No ya de lo que pasa desde el sistema de salud? Es decir, que la situación económica es muy dramática. Trump no puede sostener la economía. Hoy día cayó otra vez 5%. La bolsa, y han afectado a todos los trabajadores. Ya la bolsa han caído 30%, y a pesar de todas las declaraciones de Trump, no han tenido efecto positivo. El problema económico es muy profundo y ya tenemos una caída de 30% desde enero. Es la depresión mundial de los años 30 repitiéndose ahora. ¿Qué es lo que pasa entonces desde el gobierno? ¿La Reserva Federal está anunciando, por ejemplo, algunas medidas? El gobierno declara que va a financiar 2 trillones de dólares para tratar de sostener la economía y sostener el trabajo, o por lo menos pagar compensación para las empresas que van a la bancarrota y los también que están afectados por el desempleo. Es la situación peor que podríamos imaginar desde los años 30, o peor, en el camino que va por el peor de todos los siglos. Un apunte más de la situación interna de Estados Unidos con este tema era que, según leímos, hubo congresistas, tanto republicanos como demócratas, que enterados de la crisis que se venía, vendieron sus acciones, ¿verdad? Utilizaron información privilegiada para negociar. Es un escándalo grande, porque anticiparon el problema en vez de avisar al pueblo. Ellos aprovecharon a vender sus acciones antes de la caída, salvaron más del 50% de las ganancias mientras el pueblo sufre. Y no las han castigado todavía. ¿Y qué consecuencias pueden verse a nivel internacional que pueda tener esta crisis en Estados Unidos, Petras? Obviamente un poder global como Estados Unidos han tenido efecto y va a profundizar. Primero afectando a Europa. segundo, afectando todos los países asiáticos, con excepción de China, que han caído, pero no tanto, y Corea del Sur, que ahora está declarando que no han tenido tantos casos como antes. Obviamente los países más dependientes sobre el mercado norteamericano van a ser afectados, y eso todavía no han afectado Rusia tanto como a otros países, pero China trata, Arabia Saudita, ahora en competencia con China, está bajando el mercado también y paralizando toda la producción de petróleo, incluso en los Estados Unidos. Es una crisis que está multiplicando. Por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo económico y social. Hay desempleo, ya mencionamos, pero los rentistas, los que alquilan casas, no pueden pagar el alquilo y se enfrentan a la situación de que pueden quedar sin casas, expulsados por los dueños de las hipotecas. También el salud, no hay financiamiento suficiente para hospitales, para camas, para sistemas de pruebas, y los problemas están afectando hasta la posibilidad del consumo de comida. Es una situación dramática que han afectado todos los sectores económicos y como consecuencias todos los sectores sociales. Bien, da para seguir analizando. Le queríamos llevar a otro punto que ha pasado más desapercibido en medio de esta situación, Petras, que es la reelección en la OEA de Luis Almagro como secretario general. ¿Qué puede analizarse de esto? Como las enfermedades económicas y sociales han afectado el mundo, está afectando mentalmente los que votaron por Almagro en la OEA. Obviamente Washington tiene un títere allá, pero todos los gobernantes en América Latina que votaron también por un dirigente o un pseudo dirigente que no tomaba en cuenta el problema de las enfermedades y la multiplicación de los problemas, simplemente está allá para derrocar el gobierno de Venezuela y el gobierno de Cuba. Y mientras tanto hablamos de Cuba, debemos reconocer cómo Cuba han controlado la entrada de los afectados y está mandando cientos de médicos a España, donde la emergencia está cada vez más profundo y peligroso. Bien, por cierto, sí que está siendo convocada a Cuba por países que incluso su régimen político son muy críticos de la Revolución Cubana. Sí, pero cualquier ayuda que España puede recibir con miles de afectados cada día no tiene ningún choice. O es ir con Cuba o morir. Bien, Petras, para mirar otras realidades que están quedando un poco de lado por este tema del COVID-19, mirar la situación en Israel, donde la justicia ha obligado a desbloquear el parlamento en medio de las maniobras que está realizando Netanyahu para consolidar un gobierno tras su triunfo. Necesita que funcione el parlamento para formar gobierno. Sí, es imposible. Los opositores de Netanyahu proclaman la posibilidad de una alianza muy curiosa, muy rara, combinando la lista árabe con los grupos sionistas, y vamos a ver qué va a pasar. Yo no tengo mucha confianza que los sionistas van a cumplir con sus acuerdos con la Liga Árabe. Correcto. ¿Otros temas que quiera mencionar en la columna de esta semana, Petras? Sí, podríamos discutir el caso de Brasil y Uruguay, que firmaran un acuerdo cierre las fronteras, porque es muy peligroso. Brasil no tiene ninguna garantías de control sobre la enfermedad del virus. Y Uruguay... Uruguay tiene que ir a la autosuficiencia, volver a cultivar las tierras, la agricultura, la autosuficiencia en la industria. Es importante no quedarse dependiente sobre los poderes. No creo que la importancia es transformar los dueños de las tierras y financiar el desarrollo de empresas públicas para suficiencia, autosuficiencia del pueblo uruguayo, porque si van todos por el mercado mundial se quedan en bancarrota. Toda esta crisis mundial también pone nuevamente en discusión, Petras, de hacia dónde apunta sus recursos cada estado, cada gobierno, y por ejemplo está mostrando lo que han sido las políticas de privatizar los servicios de salud en el mundo, ¿no? Sí, es claro eso, y eso han influido por lo menos sectores importantes del público. Hasta Trump está afectado y tiene que responder, inadecuado, falso, pero reconoce que el pueblo está harto de sistemas privados que no previenen el problema de las enfermedades internacionales. Correcto, Petras, muchas gracias por estos minutos como siempre, y bueno, hay que estar muy atentos a cómo sigue esta crisis. Un abrazo. Sí, aquí misma en el barrio donde vivo hemos tenido varios casos, y casos que han afectado a algunos muertos, entonces es algo muy íntimo, muy cerca. No simple es una solidaridad con afuera, es una solidaridad con adentro. Muchas gracias, un abrazo, a cuidarse y hasta la próxima. Chao, cuídate. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.